Señor presidente, no hay correspondencia. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 18 de febrero de 2015. Para esta acta me permito nombrar al honorable concejal Manuel María Melo, al honorable concejal Miriam Hernández Espinosa y al honorable concejal José William Gómez Hermosa. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones de asuntos varios. ¿Proposición, señor secretario? No, señor presidente. Estaríamos en varios. Siguiente punto, señor secretario. ¿Estaríamos en varios? Estamos en varios, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Buenos días, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo. Honorables concejales, para reiterar la invitación que se hizo ayer luego de que se dio lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo 001, pues la comisión de gobierno acordamos que luego de terminada esta sesión nos reuníamos para darle respectivo estudio a este proyecto de acuerdo. No sin antes solicitarle, señor presidente, a través del secretario, nos informe si fueron enviados los oficios que se pidieron invitando a los secretarios que tuvieran que ver con este proyecto de acuerdo, señor presidente. Era para que el secretario nos hiciera esa observación. Muchas gracias, honorable concejal, y quedan todos invitados, honorables concejales, a que participemos de este estudio que le va a hacer la comisión de gobierno a este proyecto de acuerdo. Perdón, presidente, sí, para informarle al honorable concejal Wilfrido Sosa, ya que están presentes todos los integrantes de la comisión tercera, incluyendo al concejal Gildardo Cruz, sí se invitaron personalmente y por escrito para las 9 de la mañana al doctor John Jairo Puentes, a la doctora María del Pilar Hernández y al doctor Over Fernando Medina. A los señores rectores se hizo los oficios, pero por la primero del tiempo no se alcanzó a ir a las instituciones educativas, y buscamos y tratamos de ubicar los correos electrónicos, pero los que aparecen en la página los rechaza el correo, que no existen en la actualidad. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros de la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo, señores que se encuentren en las barras. Presidente, de pronto quería, a raíz de la sesión de educación, en donde se hablaron tantas cosas, pero sería bueno sacar conclusiones de lo que se hizo, en donde la verdad aquí el tema es educación, el tema es el consejo que no da las herramientas, el tema es el alcalde que no da transporte escolar. Pero es triste escuchar lo que decía la rectora, ojalá que sean mentiras, y yo sí considero, presidente, de que ojalá citáramos o habláramos de pronto en una abierta con la doctora Cindy cómo va ese proceso. La preocupación es transporte escolar, porque lo dice la ley, lo han dado los alcaldes, pero con estas trabas que ha puesto el gobierno departamental, el mismo gobierno nacional, esta mañana escuchaba que en Girardot tampoco lo han reactivado. Y de los profesores, William Gómez hacía un análisis como profundo del compromiso de los profesores. La verdad es que la sesión fue tan larga y los profesores no vinieron porque estaban en su reclamación, pero sí también hay falta de compromiso de los profesores. Con todo respeto, tengo familiares como profesores de escuelas públicas y mucho les falta ese compromiso de hablar con el niño, de dar una buena clase, de consentir a esos niños, de hablar con los padres. Y los padres también les falta ese compromiso de estar pendiente, y lo decían los rectores, porque es que el papá no le gusta que lo llamen a una reunión, no le gusta que le llamen la atención, porque es que le tienen fastidio al niño. Quedaron algo en el aire para una sugerencia al señor alcalde de los escenarios deportivos, que eso nuevamente lo digo, lo resalto, al niño le falta de pronto ese espacio para que se divierta. Se hacía una pregunta al concejal Nieto de que por qué a las personas de fuera no los dejan jugar. Me gustara que de pronto dijera lo de la rectora, en eso uno es respetuoso, porque a veces recuerdo en mi vereda cuando había libertad llegaban un poco de chinos, hay que decirlo, hasta patanes, no todos, pero quieren acabar las puertas y las ventanas de la escuela, pegarle a los balonazos a la Gruta de la Virgen, y eso le crea a uno problemas por la falta de un escenario deportivo. Ojalá, yo sí estaré muy pendiente hoy de la negociación del señor alcalde con el campo de fútbol, el lote que va a comprar, en donde todo el Consejo Municipal le dio facultades al alcalde para comprarlo, y eso me parece que es bueno. Ojalá la gente lo resalta, porque siempre aquí la crítica es que el Consejo no hace nada, pero nosotros facultamos, nosotros nos acordamos del campo, de aprobarle, y será el alcalde el que... Pero la verdad, han habido muchas trabas. Espero que el día de hoy, al día de ayer, que lo iban a pagar, que iban a hacer definitivamente papeles para que siga invirtiéndole la administración. Entonces era mi apreciación. Lo de vivienda también quedaron secuelas, diría yo. Un informe que uno quisiera decir fue bueno, y la labor de la ingeniera Ruda ha hecho lo que ha podido, pero aquí sí hay que decir que los consejos, cuando aprobamos una compra, un endeudamiento para comprar el lote para vivienda, la comunidad y la gente, lo primero que dice fue porque le dieron plata, lo aprobaron, y después cuando necesitamos los terrenos, entonces el consejo fue el que no aprobó para tener terreno. Qué bueno municipios que tengan banco de tierras como Espinal, de que fueron juiciosos unos concejales, un alcalde, en dejar los terrenos. Entonces, presidente, eso era lo que quería ahondar hoy, que tenemos tiempo. De pronto, si alguna persona quiere reforzar o de pronto decir las falencias en educación, no es decir que se fueron para Girardot, para Ricaurte, por un plato de sopa o por un tiquete. Considero que uno también tiene que mirar es que haya una buena educación. Y también hay que decir que las pruebas y dan mucho que desear aquí en el municipio de Orlando. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable concejal Fidel Hernández. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alfonso Gutiérrez. Gracias, señor presidente, demás honorables concejales, secretario, el asistente del honorable consejo municipal, la escribiente y los amigos que se encuentran en las barras. Honorables concejales, en dos oportunidades que de este consejo municipal, de estas secciones del mes de febrero, nos hemos dado de cuenta la mesa directiva de que hay algunos concejales que se van, no informan, y en estas dos oportunidades verdaderamente nos hemos quedado prácticamente falta de quórum. Por decir, antier casamente nos quedamos 7 honorables concejales, en el día de ayer 7 honorables concejales, cuando verdaderamente teníamos a la ingeniera Ruraleida, que es la encargada de la vivienda en el municipio de Flandes, que nos estaba rindiendo un informe por el cual nosotros la habíamos invitado acá al consejo para tener conocimiento de la gestión que ella había desarrollado o estar desarrollando junto con el señor alcalde del municipio y la gestión que se viene haciendo. Entonces, espero, honorables concejales, que verdaderamente seamos cumplidos con el horario, porque esa es otra, se cita a determinada hora y es cierto que tiene que esperar uno 30, 40, 50 minutos con el fin de poder iniciar una reunión. No es un regaño, pero sí verdaderamente quiero que le pongamos orden a esta situación y que no vuelva a suceder esta problemática que estamos viviendo. Gracias, señor presidente. Yo gusto, honorable concejal Alfonso Gutiérrez, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Gildardo Cruz. Muy buenos días, presidente. Gracias a usted, a su mesa directiva, honorables concejales, grupo de trabajo, las personas que se encuentran en las barras. Simplemente, pues, retomando las palabras del concejal Fidel Hernández, de que el día que estuvo el secretario de Desarrollo de Educación Institucional, ¿sí?, lo importante es de que quede un acta en la cual, pues, se haga llegar al jefe de núcleo, porque eso es muy importante, de todas estas falencias que tenemos en nuestro municipio, para hacerle llegar todas esas interrogantes que se dijeron, junto a los comentarios que tuvieron los dos rectores que hicieron presencia aquí en este recinto. Y hablaba también sobre el esparcimiento del tiempo libre. Si nos ponemos a ver en las instituciones educativas centrales, pues cada uno tiene sus licenciados en educación física, pero si nos vamos a las escuelitas, ¿quién les da el esparcimiento del tiempo libre a esos niños? Los mismos profesores tienen que dar la educación física. Eso sí es tristeza. Los mismos profesores tienen que sacar plata del bolsillo de ellos para pagarle a una persona, a un estudiante que está terminando su carrera, para que pueda tener la clase de educación física a esos niños. Que sería bueno que de parte de aquí del consejo saliera un proyecto en el cual se pudiera, así como están los monitores, hubiese profesores, porque aquí en nuestro municipio tenemos bastantes personas jóvenes licenciados en educación física, licenciados, y están ya empezando a ejercer su trabajo, su labor como educadores. Que sería bueno que saliera un proyecto en el cual pudiéramos abarcar esos espacios en esas escuelas para que haya educación física para estos niños, porque ustedes pueden imaginar si un esparcimiento de tiempo libre para estos niños, por eso es que se provoca una indisciplina, por eso es que ellos cuando salen al descanso cogen y quieren destruir lo que haya. Entonces sería bueno de aquí pudiese hablársele con el alcalde a ver qué se puede promover para que podamos abarcar la educación física en estas escuelitas que hoy en día hace falta. No siendo más, presidente, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Gilberto Nieto. Gracias, buenos días, honorables concejales, mesa directiva, los señores que se encuentran en la barra. Presidente, lo mío es para respecto a lo que decía el concejal Fidel Hernández sobre lo que dijo la rectora, me dijo ayer extra micrófono, de que pues que ella no se negaba a prestar a la institución, sí, para los juegos de los pelados en las horas de la noche, en las horas de la tarde, pero que alguien respondiera, digamos, hiciera cargo lo que dañaran en la escuela, el jardín, lo que se fuera. Entonces, que si el presidente de la junta respondía, si se hacía cargo, o si hacía cargo un padre de familia, o al menos si un concejal iba a responder por los daños que hubiera. Entonces, ¿qué quedamos? Dijo, no, pues, ¿quién se va a hacer a cargo eso? Entonces le dije, no, rectora, yo qué me voy a hacer a cargo. Después también lo que han dicho, no, entonces por eso no se puede prestar, entonces, pero yo no lo estoy negando. Entonces, eso quería. Y lo otro, señor presidente, y ahí el compañero Fidel también, miren que somos los del campo, sobre el alumbrado público, digamos, en colegio hay paradero también, en todas las veces hay muchas lámparas que están en la oscuridad. y ellos dijeron que el mismo señor alcalde del alumbrado público se comprometieron que a comienzos de enero iban a las veredas, y esta es la hora que por ningún lado los he visto yo para allá. Y el puente ya de Colegio Paradero también hay una parte que se quemaron todas las farolas, que se reventó una cuerda, a ver si había la forma cómo fueran y nos arreglan eso, porque hay señoras y señores que trabajan ahí en la vícula San Marino, ellos salen a las 2 de la mañana, 10 de la noche, entonces eso es la completa oscuridad. Eso era lo mío, muchas gracias, presidente. Yo gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Y ya que unos concejales hacen referencia a la discusión, el debate que se está dando frente al tema de educación y a la realidad actual, somos conscientes y se dejó al descubierto las diferentes falencias, diferentes dificultades que hay en nuestras instituciones educativas, y que pues lamentablemente hay que decirlo, que porque el municipio no es certificado en educación, pues de pronto no tiene las herramientas eficaces, eficientes para entrar a corregir de manera directa temas pertinentes a la educación con los rectores o los docentes, frente al tema de la calidad, frente al tema de la cobertura, permanencia, la deserción escolar. Y pareciera que es que no se trabaja articuladamente. El municipio puede hacer unas inversiones, puede apoyar ciertas instituciones, pero no se articula el trabajo, no se exige también resultados. Por ejemplo, se manifestaba el concejal Fidel frente al tema de las pruebas SABER. Aquí en el municipio no hay un proceso de preparar a los muchachos en ese sentido, no hay ningún ejercicio municipal de política pública, un programa como tal que se coordine con las instituciones y se empiece a direccionar a esos muchachos, prepararlos para que presenten sus pruebas. Las instituciones lo hacen de manera independiente, y tengo entendido que haciendo, digamos, capacitaciones o contratando personal extra para que haga esas asesorías, esos acompañamientos, pero realmente no hay un trabajo de articulación. El tema de capacitación a los docentes es muy mínimo, y una serie de dificultades que aquí se han dicho, que no solamente hacen parte de el entorno escolar, sino también desde la familia, desde la misma institución, desde las mismas políticas públicas del gobierno local, que hay que ponerle atención. Yo creo que tenemos que darnos la tarea, si en los últimos años en nuestras instituciones privadas de Flandes ha crecido la matrícula, y ahí se hace una referencia. Sí está creciendo en los colegios privados, pero se está reduciendo en las instituciones públicas, y entonces ahí hay un problema que se debe analizar. Manifestaba la rectora que las familias de hoy ya son más reducidas, que ya no era como antes, que los hogares eran de 4 o 5, bueno, hasta 10 hijos, ya ahorita hay 1 o 2. Pero eso también tiene que ser reflejado en nuestras instituciones, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Tampoco podemos decir de que en 5 años 600 estudiantes no aparecen en Flandes, en las instituciones de Flandes, porque tenemos que aclarar, pueden haberse ido para otros municipios o para los colegios privados, salir de las instituciones públicas e irse a los colegios privados. Es que eso no se ha analizado. Es que podemos aquí certificar que no se le hace seguimiento a eso. O sea, los muchachos dejan de estudiar y no pasa nada, no hay un seguimiento. ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Fue que sí siguió en el sistema educativo, o fue que tiene problemas en el entorno familiar, o fue que está trabajando, o fue que se perdió en otras situaciones? Eso no se hace en las instituciones. Eso sería importante que se hiciera un trabajo coordinadamente, pero es que si no hay diálogo, si no hay una mesa de trabajo, de concertación, donde esté el secretario de Desarrollo Económico y Social, la personera, los rectores, el sindicato, la representación de los padres de familia, nosotros mismos. El año pasado vino la gobernación a una campaña que a promover la matrícula y que los muchachos ingresaran a las instituciones educativas. Yo creo que no se hizo nada. Se hicieron unos carteles y se instalaron en las instituciones de publicidad manifestando que la matrícula está abierta, pero no se hace un trabajo de nada. O sea, por ejemplo, diría yo, terminado un año, se hace la evaluación cuántos muchachos dejaron de el año, y esos muchachos hay que buscarlos, qué pasó con ellos, dónde están, por qué dejaron de estudiar, por qué no asistieron más a las instituciones. Eso no se hace, nada de eso se hace porque no se coordinan las acciones. Ahora con el tema de los COMPES que llegan directamente a las instituciones, son recursos mínimos, pero si los rectores también no los invierten realmente en de las instituciones y lo invierten en otras cosas que no mejoran ni la calidad, que no genera un ambiente escolar aceptable, pues grave, y problemas se están presentando. Lo que pasa es que no queremos asumir e intervenir realmente el problema. Aquí pues asesoramos, aquí proponemos, pero si no se hace una intervención, créanme que el problema en el tema de Flandes a nivel de educaciones va a complicarse más de lo que está. Así aquí se den y escolares, uniforme, transporte escolar, y fuera de eso, si no se da pertinentemente, pues ahí sí que los procesos contractuales dificultan, hay que generar una serie de procesos, pero es que si que no lo acepta la administración, si es que tiene que planificar todo el proceso anteriormente a la prestación de los servicios, pero no se hace como tal porque no se trabaja articuladamente. Era eso, presidente, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente, muy buenos días para usted, para la mesa directiva, para los honorables concejales, para los amigos que se encuentran en las barras, muy buenos días. Estamos en varios, señor presidente, me gustaría pues solicitarle a la mesa directiva que si la próxima semana está citado el ingeniero Julián Montero, me gustaría que ese mismo día inviten también al interventor del alumbrado público, ya que siguen las quejas de este servicio. El mes de noviembre escuchamos la concepción donde se hicieron unos compromisos que quedaron por escrito en el acta. Yo creo que no lo han tomado o no lo han hecho como es reforzar en los puntos o sectores que se requieren más iluminación por ser sectores que se prestan para delincuencia, como la entrada de San Luis a la vuelta del Caldas sigue oscura, o la carrera novena con calle Octava sigue oscura. Prácticamente las sugerencias que hicimos no la tomaron o no la han hecho. Otro compromiso que se hicieron fue que iban a devolver esos reflectores o esas lámparas que de alguna manera los presidentes o los mismos usuarios compraron con su propio dinero, no la han devuelto. Iban a ver un formato de quejas y reclamos, tampoco veo eso. Entonces yo creo que acá vienen, hablan muy bonito, la gente lo aplaude, pero no lo aplican, no hacen lo que realmente queda plasmado en el acta, que siempre de alguna manera nosotros le hemos hecho un control político a eso, y veo que sigue igual y la gente pues sigue inconforme, y veo que la cuadrilla que veo es solo una cuadrilla. Habían dicho que mandaban dos, una para el sector rural y la otra pero no sé, los compromisos o el convenio que se hizo no lo están haciendo de la mejor manera. Sería muy bueno volver a escuchar a este señor interventor, que él sale por la radio y siempre es defender la empresa, y esa no es la función del interventor. El interventor es defender que se haga lo que está plasmado en el convenio, pero él siempre es defender la empresa, es siempre es llevar que la empresa, pero nunca hace lo que está plasmado en el convenio. Entonces sería muy bueno escucharlo nuevamente, que el día que esté Julián, por favor, si es posible, invitar al interventor de esta concesión. Muchas gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Haremos la tarea para invitar a las personas de la concesión y pues que aquí vuelvan a hacer compromisos. La tarea es de nosotros también hacerle seguimiento a los compromisos para que se cumplan, porque lo que usted dice es muy cierto, acá vienen, hacen compromisos, pero nadie le hace seguimiento a los compromisos, si se están cumpliendo o no y de qué manera. La verdad es que ellos están basados y se escudan en un acuerdo municipal, y en base a eso ellos están trabajando, y eso es lo triste. Ese acuerdo municipal a ellos los está facultando para que esas lámparas sean de esta manera, para que recojan lo que no está inventariado, para que ese acuerdo municipal quedó tan abierto y tan facultado para que ellos hicieran las cosas de la manera que las están haciendo, pero no está de más que nosotros le hagamos el control necesario, debido y por haber. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Y solamente para sugerir, ya que la próxima semana estará la Secretaría de Infraestructura, importante que se le curse una invitación a los dignatarios de Junta de Acción Comunal para que escuchen, se informen de las tareas que se están adelantando, se van a adelantar en infraestructura. Tengo entendido que hay unos compromisos no solamente anteriores, sino desde que inició la administración, inclusive desde la otra administración, frente a unos temas de reparcheo, de pavimentación de vías, frente al tema de la problemática del alumbrado público, frente a temas de escopes, etcétera. Sería importante que asistieran, y si sea una invitación abierta a la comunidad, pues para que hicieran presencia en esa sesión que está el secretario de Infraestructura con su equipo de trabajo, para que se tenga esa información de primera mano y realmente saber de dónde se van a hacer esos trabajos, si se van a hacer. Yo venía para la sesión y la avenida de los alcaldes, yo vi ahí una gente trabajando ya unos temas de reparcheo. Hay unos sectores priorizados, no los conocemos. Lo digo personalmente porque he insistido reiteradamente a través de oficios, a través de estudios con la Junta de Acción Comunal de Barrio La Esperanza, en el Lleras, solicitando esas intervenciones, y sería importante que nosotros conociéramos qué barrios y en qué sectores se van a intervenir, porque viene la comunidad y pregunta aquí a los funcionarios, dice, se va a hacer su vía, se va a intervenir, y resulta que no está contemplada en el cronograma o en ese contrato que se está adelantando. Entonces, para no decirnos mentiras, para no hacer política, porque ahorita estamos en un año electoral, de una u otra manera se va a hacer el ejercicio, lo que no se hizo en 3 años se va a hacer en un año. Pero bueno, eso, con tal que sea en favor de la comunidad, que se vean las cosas y que sean bien hechas, pues bienvenidas, así sea en el último año de la alcaldía, que hagan todos los trabajos que no hicieron en 3 años, pues bienvenidos. El tema es que se haga y que se le cumpla a la comunidad, y que cumpla el alcalde los compromisos que hizo cuando fue al ejercicio de campaña en diferentes sectores. Era eso, presidente, gracias. Muchas gracias a usted, honorable concejal. Siguiente punto, señor secretario. Cierre la sesión. Siendo las 9 de la mañana, damos por terminada esta sesión y cito para el día de mañana a las 8 de la mañana. ¿Mañana no a las 6? 6 de la mañana, discúlpenme, honorables concejales.